tristeza en mi corazón y en mi alma. En mi mente estás, en mi corazón y en mi alma. Y fueron tantos los momentos que pasó en cada instante que te tuve que amar. Pero es difícil aceptar y como lo único que tengo que olvidar y aprender a vivir sin ti. Y aprender a vivir sin ti. Pero en mi mente estás, en mi corazón. En mi corazón, en mi alma.